¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola, amigas y amigos. Un miércoles más. Ya de a poquito acercándonos al fin de año y no les imagino todos los mensajes, ya los voy a ir agradeciendo, que vamos recibiendo ideas de temas y bueno, hoy les traigo sorpresas, así que ya en un ratito más les cuento. El día está muy caluroso, así que chicas, a refrescarse bastante y a pasarla lindo un ratito con nosotros. Voy a saludar a todo mi equipo, a mi control externo, Sabrina y Abril, les mando un beso. Gracias chicas, porque cada día yo les cuento que las críticas son mucho más positivas, así que vamos mejorando bien semana a semana. Así que un besito, chicas, y gracias. Control interno, Paula. Hola, Pauli. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y a Nico le mandamos un saludo porque Nico, él se está estudiando, está preparándose para que también vayamos mejorando. Así que un besito, Nico, y gracias por venir y darnos apoyo un ratito antes de comenzar. Área legal, laboral, educativa, Cristina Razo. Le damos un beso, que está acá con nosotras también. Le hemos mandado, así que ya nomás viene, se incorpora con nosotros. Área de reflexión, la licenciada Estela Pérez Vega. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Betsabe? ¿Cómo están todos? Y también, ¿cómo está toda la gente de la CTA, Radio de los Trabajadores? Bueno, chicas, yo les dije que tenía una sorpresa para ustedes. Les tengo un invitado, que se llama Gonzalo Palacios, de la obra Libre, Un Cambio para Cambiar. Así que, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Betsabe, hola a toda la gente que nos está escuchando, muy, muy contento de estar acá. Bueno, nosotros también, súper contentos porque, antes que me olvide, yo les cuento que yo a los chicos cuando escuché el tema de la obra los quería tener acá con nosotros porque ellos están hablando sobre la violencia de género y ya nos va a contar un poco más detalladamente. Y justo hoy día, así que les voy a mandar un beso a todos los artistas, que es el Día Nacional del Teatro. Y eso fue una sorpresa de la vida porque justo se dieron, yo digo que los astros se alinearon para que pudiera hacer hoy este programa. Así que, bueno, a todos los artistas que tenemos, que son muchos y muy buenos, un beso grande y feliz día en su día. ¿Y quién les habla? Betsabe Agüero. Voy a saludar a un montón de amigos. Les cuento que en el Facebook, semana a semana que va pasando, se me incorporan más amistades, que nos mandan más mensajes. Así que a todos ellos, muchas gracias por los mensajes, porque son todos muy positivos, de seguir adelante, de no bajar, que es muy bueno lo que estamos haciendo y que, aunque no sepamos, ayudamos a muchas mujeres y mucha gente. Y hay mujeres que no viven violencia y pueden ayudar, aprenden para poder ayudar. Así que muchas gracias a toda nuestra audiencia. Bueno, voy a nuestros amigos de Ciudad Guaymallén, San Martín, al grupo de escuelas populares de género que estuvieron terminando este sábado 26 el primer ciclo, así que estuvo muy lindo, muy interesante. Yo estuve de invitada, así que pude estar presente. Muy lindo todo lo que hacen, así que un besito grande y ayuda a concientizar más este problema y a verlo más también del lado positivo y de ayudar. Así que un beso grande a todo el equipo, que es muy lindo y la verdad que saben un montón. Maipú, Rivadavia, San Rafael, Godoy Cruz, al grupo de mamás del Jardín Godoy Cruz, Malargüe, General Alvear, a nuestros amigos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que cada día son más. En forma internacional, a nuestros amigos de Estados Unidos, que nos siguen por Facebook. Yo voy subiendo los programas y ahí nos van siguiendo, así que muchas gracias también, que es Canadá, Toronto, y en Europa tenemos España, Madrid, Barcelona, y les cuento que ahora ya hace muy poquito que se nos ha incorporado México. Así que súper contentas porque vamos creciendo cada semana un poco más. Chicas, yo les traje porque pensé qué podíamos hablar y qué tema no habíamos abordado. Y un tema así de cosas que yo siempre leo y busco y más allá de lo que pienso, se me ocurrió este tema, que fue algo que leí que me pareció súper importante. ¿Por qué cuesta separarse si hay violencia? Y bueno, leyendo varias cosas, yo les voy a hablar del corazón como lo hago siempre, porque es lo que yo pienso, digamos. Nosotros desde Mujeres Unidas siempre lo que quisimos fue concientizar a toda persona, hombre, mujer y niño, de esta problemática que es la violencia de género. pero también verla desde un lado positivo, que se puede salir, que no es fácil, que es un camino que hay que seguir y es un proceso el que tenemos que hacer, pero que podemos salir. Y hay muchas mujeres que han logrado salir y han logrado ser profesionales, han logrado estudiar, han logrado poder trabajar no solamente, como yo les dije hace un par de programas atrás, la venta por catálogo, sino han hecho una empresa de venta por catálogo y han tratado de hacer su estrategia para poder salir y aprendieron que su dinero sí vale. ¿Y por qué les digo que aprendieron? Porque todas estas mujeres que se vive violencia y que vivimos violencia, yo digo que hay como una gran pelea dentro de cada persona, cada una la lleva y la como puede. Por un lado está el amor hasta a ese hombre que es el que nos enamoró, que es el que soñamos una familia, que es el que quisimos tener hijos, ser felices, poder viajar, proyectar y soñar. Y por otro lado está desilusión, este dolor que se siente. Entonces son, por un lado, ese gran amor y por otro lado, esa gran bronca, ese gran dolor. Yo digo que odio no, porque para mí el odio es seguir amando a la otra persona de forma mal. Yo, para mí, una persona sale adelante y podemos decir está curada, entre comillas, o está mejor cuando logran odiar, no sentir, no tener sentimientos. Sí, aceptar que fue una persona que nos hizo daño, que es el padre de nuestros hijos, pero poder hacer un parate y hacer un corte. Entonces, en esta lucha de sentimientos, pasa que esta mujer que es golpeada, maltratada, está encerrada en su casa, se siente atada. Yo siempre digo que puede estar las puertas abiertas de par en par y esa sensación de no poder irse, de estar presa, de estar el daño. Hay veces físico, como lo hemos hablado, otras veces psicológico, pero está, y la persona está desvalorizada. Entonces ella cree que su dinero no sirve, que su trabajo no sirve, que su educación no sirve, que todo lo que ella hace no sirve y está mal. Y lo hacen para vos sentir que no puedas salir, que no puedas hacer. Pero gracias a Dios y a que somos seres humanos y que pensamos, siempre tenemos una lucecita y un camino, ya sea por un hijo, por algo, de alguna forma que logramos salir de esa casa, o que nos sacaron, o que pudimos pedir ayuda, o nos animamos a contarle a alguien lo que estaba pasando, y tenemos esa lucecita de esperanza de decir, bueno, yo tengo que salir, yo tengo que estar adelante. Y yo siempre digo que son ángeles que nos tocan en la vida y que nos ayudan a caminar y a transitar. Y bueno, yo con esto les dejo un temita musical y ya volvemos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Con vos aprendí a creer que en la vida todo es posible. Con vos comencé a entender cosas que eran inentendibles. Con vos pude descubrir lo que es estar enamorada. Con vos me siento feliz y esto no lo cambio por nada. No esperaba que algo así pasara, como fue que sucedió. Tu mirada encendió mi amor, aquí estoy. Pienso en nuestro amor y si no estás conmigo me pierdo. Pienso en nuestro amor y si no estás a mi lado no puedo. Si no estás ya nada es igual, no lo puedo evitar. No hay lugar si vos te vas. Esto es Haga por mí. Por vos puedo recorrer todo el mundo en un solo instante. Por vos puedo prometer, nada me parece distante. Por vos sueño conseguir que no se terminen los días. Por vos quiero sonreír y compartir mi alegría. No esperaba que algo así pasara, como fue que sucedió. Tu mirada encendió mi amor, aquí estoy. Pienso en nuestro amor y si no estás conmigo me pierdo. no, no puedo. Si no estás ya nada es igual, no lo puedo evitar. No hay lugar. Pienso en nuestro amor y si no estás conmigo me pierdo. Pienso en nuestro amor y si no estás a mi lado no puedo. Si no estás ya nada es igual, no lo puedo evitar. Mi amor te doy, mi corazón. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. Amigas, continuamos con Mujeres Unidas. Le doy hola Cristina, porque la teníamos haciendo ahí unas cositas por acá, así que bienvenida a nuestro día. Hola Betsabé, hola a todos, a todas, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te voy a contar dos cositas. Primero te voy a recordar nuestras páginas de WhatsApp, nuestro número 2616-208033, nuestro Facebook Mujeres Unidas Podemos, y recordá que por la aplicación Play Store buscás Radio Central Mendoza y a partir de las 4 de la tarde todos los miércoles nos podés empezar a escuchar para que invites a amigos, vecinos, mamás de la escuela. Yo les cuento que he invitado a varias mamás que me encuentro y todas ya nos han empezado a escuchar y a seguir, así que... Y una sorpresita que para la obra de teatro libre que hacemos desde nuestro programa, un regalito, por Facebook, al primero que nos escriba un mensajito, va a ser acreedor de una entrada, así que estamos esperando a ver quién se anima para ver que la gane y la vaya a ver, porque es una obra muy linda. La crítica que es mañana la obra, entonces tiene que ser hoy sí o sí, chicas, para estarla entregando hoy. ¿Sí? Así que, bueno, yo le presenté a nuestro invitado, Gonzalo Palacios, y yo quiero, Gonzalo, desde tu lugar, desde lo que vos haces, que nos cuentes, ¿qué pensás vos de este tema, de lo que ya hablé, de la pregunta en particular, de lo que es el tema de hoy? ¿Por qué cuesta separarse si hay violencia? Vos como hombre, como chico joven, dentro de tu trabajo, de lo que haces. Bueno, les vuelvo a decir buenas tardes a aquellas personas que se han incorporado ahora, y quiero reiterarles a todos ustedes en realidad la alegría que tengo de estar acá, porque es la primera vez que me toca hablar de la obra en un contexto de la obra, ¿no? No tener que estar por ahí en el resto de los medios, que por suerte se han hecho eco de esto, tratando de poder explicar un poco la situación que se vive, sino más bien darla por sobreentendida y por vivida fundamentalmente, y ahondar desde otro punto en la obra. Por eso me parece súper interesante. Y bueno, la cuestión que plantean el día de hoy creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Es el nudo. Y el punto más difícil. Yo te escuchaba hablar recién de lo que contabas, y en realidad la obra también busca, en cierto modo, mostrar ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, en realidad se puede salir. Hoy en día estamos plagados de malas noticias. Y cuando hablamos de violencia de género, inmediatamente nos identificamos con la imagen de la mujer sin salida, la mujer triste, la mujer llorando, la mujer golpeada, moreteada, que es una triste realidad. Sí. Pero también existe otra parte en la realidad, que son cuántas otras mujeres, que como es el caso y el ejemplo de ustedes, han podido salir de esa situación y están haciendo de esa herida, abrazando esa herida y usándola como trampolín, ya sea para mejorar su modo de vida, o en este caso, más loable todavía, de tratar de hacer que otras personas mejoren su vida, ¿no? Entonces nosotros nos queríamos centrar fundamentalmente en eso. Esta obra nace fundamentalmente para tratar de decir, existe otra situación aparte de las que nosotros vemos en los medios de comunicación en general. Existe una vida detrás de cada estadística, y lamentablemente no tenemos estadísticas de cuántas mujeres son las que se liberan de esa situación. ¿Cuántas veces las estadísticas que quitan la vida a mujeres jóvenes, se les cercena un futuro, han salvado vidas? Porque a veces está el juez a punto de volver a dar una apertura de visita o una apertura a la entrega de ese niño a un papá inadecuado, a un papá no idóneo, y de repente muere una mujer o se mata un niño o se golpea un niño. Entonces el juez toma en su jurisprudencia, en esa prudencia de juez, toma recaudos y dice no, no le voy a dar la visita a esta persona, y detrás de todas estas muertes siempre hay una persona que se está salvando. Es una picardía, es horrible, pero también pasa eso. Estas personas son como que se inmolan para que otros se salven. Por eso siempre la esperanza está, y desde acá Betsabé quiere enviar este mensaje de que cada día haya una más. Si bien apostamos y apoyamos a la una menos y a todas las marchas y a todo el acompañamiento de esta problemática, también ella siempre dijo que quiere que, al igual que ella es una más, quiere que hayan muchas una más. Por supuesto. Bueno, esta obra es justamente lo que persigue. Persigue más que nada resaltar el una más, en realidad, ¿no? De decir, o sea, existe esta otra cara, esta otra cara de la moneda, si se quiere, en cierto modo, porque si bien es una obra que habla en general al público, a quien esté sentado en ese lugar, tiene un destinatario directo, que es aquella persona, aquella mujer que está sufriendo en este momento de violencia de género, y que no quiere, porque ninguno quisiera identificarse con una situación sin salida, de tristeza, de violencia, de dolor. Entonces, es decir, podés identificarte también con este punto, con esta salida, y ponerlo en el foco de la discusión también, ¿no? Porque me parece que desde esa discusión nosotros podemos decir en qué estamos fallando como sociedad, qué podemos hacer, como hablamos, en qué podemos aportar quienes, entre comillas, llamémosle, estamos fuera de este círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que esta situación se siga multiplicando, o ya sea en cantidades de personas o en el tiempo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eso es lo que nosotros queremos hacer. Yo creo así también. Hay algo que ayuda mucho, y primero es contar. No quedarte callada y contar. Yo creo que al principio cuesta y da vergüenza contar lo que está pasando, porque es poner todas las cartas sobre la mesa y que se enteren gente que vos no querés que se entere lo que se está viviendo. Pero una vez que se enteraron, digamos que a cada persona le pasa, se enteraron el círculo más íntimo, tu familia, tus amigos y todo, pues sí, ya está. Ya los que no querías ya se enteraron. Entonces aprendés. Porque esto, la verdad, lamentablemente nadie te lo enseña. Aprendes a contar, y mientras más contas, más te estás salvando y más te estás cuidando. Y también el decir, yo no quiero ser una crónica, no quiero ser una crónica, no quiero estar en la tele por esto. Quiero estar quizás presentando en que he triunfado, o que se pudiera dar una charla a una escuela, presentar algo social que se está armando o se está haciendo. Pero el decir, no quiero ser una crónica, yo creo que es una forma de aferrarte a la vida. Y el ir contando esto, de decir, bueno, si lo saben tus amigas en el ámbito de la escuela, es un montón de gente que te está cuidando, porque hay mucha gente que no tiene este acceso a que haya alguien que te ayude. Por ahí hay familias que no te acompañan, hay otros que sí, que tenés la suerte de que te acompañan. Entonces, a mí lo que me gustó así de lo que leí de la obra fue eso, es ir contando que se puede salir, que es un camino largo, que es un gran dolor, que es verdad que hay un montón de irregularidades en lo legal también, pero que, bueno, si yo cuento, hablo, si te dicen que anda, habla en el juzgado con uno, con otro, los mismos empleados, cuando empiezan a ver tu interés, te empiezan a cuidar y te empiezan a avisar a tiempo de muchas más cosas. Claro, me parece de todas maneras que es más fácil, y es lógico, que nosotros, o que el sistema de por sí, llamémosle si se quiere, pueda empezar a responder mejor si se empieza a escuchar a aquellas personas que pueden hablar. Digo, hay mujeres que lamentablemente hoy ya no pueden hablar porque no están. Hay mujeres que pueden hablar pero tienen su boca tapada todavía. Sí. hay mujeres que ya pueden hacerlo, que tienen esta posibilidad, ¿no? Que tienen un micrófono adelante y pueden contar su experiencia, y nos tiene que servir justamente para ver en qué estamos fallando, lo repito, como sociedad y como sistema, sí. ¿No? Y bueno, darse cuenta de que en realidad el camino no termina en una sumisión permanente, sino que puede existir, sí, más allá de eso, otra cuestión. Y de allí viene esta bajada, en cierto modo, o subtítulo que tiene la obra, que seguramente la licenciada lo tiene que conocer muy bien, que es Un cambio para cambiar, que surge en realidad también de un estudio profundo que hicimos con profesionales, también con mujeres que tuvieron la posibilidad de contarnos sus experiencias. Esto de lo que bien decías, Betsabe, recién, te animaste a hablar, te animaste a no permitir, cambiaste. Y el hecho de que vos hayas cambiado, lo que la mujer haya cambiado, hace que en realidad cambie la situación. Él no va a cambiar. Esa es una de las primeras frases que siempre llega. Él no va a cambiar. Quien cambió fui yo. Eso fue en primera persona, no lo contaban, ¿no? Y entonces, de esa manera, la situación cambió. Tiene un efecto como transformador, ¿verdad, Cristina? Sí. Creo que sí. Tiene que ver mucho con eso. Sí. Ese efecto transformador que tiene ese basta. No quiero vivir más de esta manera. Sí. En primero, compromiso ir a sí, la obra. Sí, mañana, sí, tendríamos mañana, que ir. Sí, mañana, sí, mañana, sí, mañana, sí, mañana, mañana, junto con la ganadora de la entrada. Pero aparte, nosotros acá desde el sindicato y desde la CTA siempre decimos justamente, el Ni Una Menos es para fortalecer el Una, sí, Más, que muy bien plantea Betsabe, que es lo positivo, que es donde nos tenemos que apoyar. Hay un canto en la marcha de las mujeres que dice: mujer que se organiza no recibe más paliza. Un poco es esto, es decir, tenemos que juntarnos con otras y tenemos que poder salir de alguna forma. Me impactó esto que vos decías, ¿no? De la boca tapada o de todas estas situaciones que imposibilitan, y nosotros tenemos que apoyar a las posibilidades, al poder salir, al empoderar, tocar esa fibra que hace falta para, sí, que pueda empezar ese cambio, empezar, sí, esa posibilidad de salida. Y para eso estamos acá. Exactamente. ¿No? Y yo, ¿cierto?, creo que también, para como sociedad, cada persona, cada en su lugar, dejar de decir la famosa frase, porque esa frase me he cansado de escucharla: ¿qué hiciste para merecer esto? Sobre todo los hombres, esos hombres que no están a favor de estos hombres maltratadores, que ellos empiezan a tomar conciencia y a transmitirle a sus pares, decir basta, porque yo siempre he dicho y respondo lo mismo: lo único que hicimos como mujeres es soñar en tener una familia, tener hijos y querer ser feliz, nada más, que es lo, digamos, que es lo que sueña cualquier persona. Lo que pasó es que nos encontramos con personas que no pensaban así, que no conocíamos, porque muchas veces yo digo que son personas encantadoras, porque a la afuera son divinas, son hermosas, las quiere todo el mundo y son muy conquistadoras, pero hacia el adentro yo digo que se vive el infierno, porque es eso lo que se vive. Entonces el poder acompañar y el poder como sociedad descartar esa pregunta, sino acompañar, y cuando alguien vaya al lugar que vaya, cuente, creerle. Después se decantará si es verdad, no es verdad, si cuánto hay de verdad, cuánto no. Pero el que te crean por primera vez, sin cuestionarte nada, yo creo que es una gran mano que te están dando. No sé qué les parece. Sí. Es mi... Sí, creo que eso es un poco el fortalecer la posibilidad, el apoyarse en la posibilidad de empoderar. Fortalecer las salidas, sí, las aperturas. Exactamente. Lo que pasa es que a veces también ocurre que la persona, el agresor en este caso, no aparece hasta que no vive una secuencia importante en su vida, como puede ser el matrimonio y no tolerarlo, el nacimiento de un hijo, el cambio de casa, la responsabilidad laboral nueva. O sea, a veces ni él mismo sabe que es un violento y un agresivo, porque eso ha estado encubierto en una familia contensora, en una familia que le da siempre la razón, en un hijo menor o en un hijo mayor, que ya tiene su propio empoderamiento familiar. Y cuando arma su propia familia, se casa y bueno, a lo mejor un tiempo sigue regio, pero nace el bebé y aparece un ser nuevo para compartir amor. Y allí surge toda su problemática real y allí a veces aparece ese decir, como dijiste vos hace un rato, yo a esta persona no la conocía, esta no es la persona con la que yo me casé, porque no había aparecido el conflicto y muchas veces el conflicto aparece en el momento que surgen nuevas situaciones, desde un cambio de casa, como dije recién, el mismo casamiento, el nacimiento de un hijo, desocupación, un nuevo trabajo. Exacto. O sea, lo positivo o lo negativo. Sí. Y esto no es cuestión de situación social, ni económica, ni cultural. Es para todos y se da de la misma forma, como lo ven ustedes en la obra seguramente, como un cliché, como una marca, ¿no? Que se repite y se repite y se repite. Nosotros lo que tratamos de hacer en la obra fue, en mi caso como guionista, a partir de todas estas experiencias que muchas veces buscadas voluntariamente, muchas veces llegaban a uno, así como decís, como, como un ordenamiento cósmico, de tratar de buscar generalidades, ¿no? De tratar de lograr que este personaje que se llama ella, justamente porque no buscamos individualizar, claro, viva cada uno de esas etapas que cualquiera puede haber vivido, ¿no? Algunas mujeres pueden haber vivido todas, algunas han vivido más incluso, pero la intención siempre es tratar de lograr empatizar en el público, lograr que el público pueda entender y tratar de situarse en su cabeza, que es por ahí lo más difícil, lo más complicado y el gran desafío que nosotros tenemos desde el punto de vista de la obra. Ese sentir con el otro, ¿no? Que es tan importante. Completamente. Entonces, tener que necesariamente caer en un pozo para poder salir junto con ella, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que era la única herramienta que podemos llegar a encontrar para que al salir de ver la obra, la persona realmente pudiera haber vivido prácticamente otra vida que no fuese la propia, y poder llegar a entender un poco algunas de las situaciones. Por eso es que la obra no tiene hombres, está absolutamente centrada en la vivencia de la mujer. Son 22 mujeres que van desde los 10 años hasta los 60 años, con un montón de realidades diferentes, profesionales, ¿no? Son todas profesionales de la danza, pero hay abogadas, hay escribanas, hay kinesiólogas, hay nutricionistas y, por supuesto, madres y amas de casa. O sea, también era mostrar y decir, bueno, la mujer no solamente se agota en un aspecto, sino que puede cumplir muchísimos roles dentro de la sociedad. Y la cuestión de los roles es una cuestión difícil, ¿no? Porque, y relacionando esto que bien decía la licenciada recién, desde mi punto de vista personal, esto es absolutamente personal, creo que el cambio que ha habido en estos últimos años en los roles sociales del hombre y de la mujer ha hecho necesariamente también un cambio en él y en ella, ¿no? Entonces, chocarse contra una realidad que empieza a cambiar después de más de 2.000, 3.000 años de patriarcado, trae este tipo de consecuencias. Entonces, bueno, justamente lo que la obra trata y lo que subyace en la obra también es una crítica tremenda a la estereotipación social y a esta sociedad de la que construimos nosotros y que somos víctimas nosotros mismos de esa sociedad. Sí, eso es muy muy lindo todo lo que decís y todo lo que abordan por lo que nos estás contando en la obra, que para mí no se la tiene que perder nadie, haya o no haya vivido violencia, porque es una forma de estar en contacto con esto que está pasando y que es real y que pasa. Mira, yo ahora no estamos por ir a una pausa, pero yo me voy con esta frase, me la dijo un niño que dijo que a ellos para poder cuidarse, eso lo dijo un niño que fue charlado en una escuela cuando se trataron estos temas, porque este año sí se trataron en la escuela en todos los niveles lo que es violencia, contarles la verdad para que aprendan a cuidarse. Yo me voy con esta frase y ya volvemos, vamos a un temita musical. Llora por un dólar. Te pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu

¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola, amigas. Continuamos con Mujeres Unidas, siendo las 16:37. Y para que sepas, y te invito, para la nave universitaria de la obra Está Libre, Un Camino, Un Cambio para Cambiar, es mañana 1 de diciembre, 21:30, nave universitaria, sala roja. No te la pierdas, anda, porque es de este año, es la última. Así que la tenés que ver sí o sí. Yo te invito, yo voy. Así que ya les cuento. Voy, ya estoy viendo a quién más invito para que vayamos varias. Y antes de darles con nuestra licenciada, con Estela, yo les traje una frase. Me parece que es la que para hoy iba bien. Cuando te vuelvas una persona positiva, todo lo que te pase lo aprenderás y lo vivirás como una nueva experiencia. Estela, todo tuyo. Muchísimas gracias. Realmente tu frase es un gran soporte para decir... ¿qué nos pasa que nos cuesta tanto romper vínculos y romper vínculo con este tipo de persona o personaje que es tan manipulador y tan fuerte y tan controlador y cuesta tanto decir ese basta? ¿Y por qué? ¿Y por qué este hombre seduce, maltrata, pide perdón, golpea, amenaza, amedranta, llora? Y esa dualidad tremenda que aparece minuto a minuto, esa dualidad de que soy el macho que te hago daño, que te hago sentir mal, que te hago que no vales nada, y de repente me vuelvo el niño. Aparece la mujer muy protectora, aparece la mujer afectiva, aparece todo el rol del ser mujer, la contenedora, y vuelve a perdonar y vuelve a voltear la situación, porque este hombre, al ser tan manipulador, hace sentir que el otro sea el culpable, hace sentir que el otro es el que hace las cosas mal, hace sentir que el otro es el iniciador, y por ahí dice hasta como un niño, sos mala. Y en ese sos mala, la mujer se derrite, la mujer se siente que realmente lo hizo todo mal, pide perdón ella, todo al revés, sí. Y se sigue con una relación enfermiza. Son sentimientos altamente contradictorios, son vivencias muy profundas que cuesta muchísimo vencer y cuesta muchísimo tomar una decisión. Por eso, aunque en muchos casos algo pasa en el adentro, algo pasa que haga ver esa lucecita que dijiste más temprano, Betsabé, y aparece ese basta. Puede ser la amenaza de muerte frente a un chico, puede ser sacar un cuchillo, puede ser una internación, porque esto va en un creciendo. Lamentablemente no ocurre que te pegué una vez fuerte y la próxima vez te pego un poquito, no. Es cada vez peor, cada vez va aumentando el nivel de agresión, el nivel de violencia y el nivel de aislamiento que produce esta persona frente a la familia, frente a los amigos. Va como cercando, sí. Va como diría yo, secuestrando a la mujer, que se siente totalmente hostigada, totalmente desvalida, con una autoestima bajísima y totalmente encerrada, y a partir de allí, ya cuando logra ese dominio total, aparece el castigo físico. Claro. Y ahí ya hay hostigamiento, hay dominación, y realmente de ahí sí que es muy difícil salir. Siempre se dice que se van a ir. La mujer, cuando se envalenta un poco, cuando se percata de que no puede tolerar ese nivel de trato, dice, me voy a ir, te voy a abandonar. Y realmente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Queda como en una burbuja, queda como encerrada en una situación de amenaza, y vuelve a tolerar, y vuelve a aceptar esa hostilidad, y vuelve a ese encierro. Y vuelve a esa contradicción y ese doble vínculo permanente. Es la seducción, por un lado, de un amor al cual se le tiene un gran amor. A veces han sido años de noviazgo para iniciar una pareja o un matrimonio, ya sea, quiero decir, una pareja de convivencia o un matrimonio legal. Y bueno, y de repente surge este hombre inesperado, este hombre que no era así, ¿Por qué? Porque él también vivió algo que le alteró su intimidad. Apareció una mujer para compartir su vida, para tomar decisiones en conjunto, para participar. Y eso no lo tolera, porque vivía en una casa donde era el mimado, donde hacía lo que quería, donde se le aceptaba absolutamente todo, se lo mimoseaba más de la cuenta. Entonces surge esta famosa dualidad. Y de repente él, frente a toda esa agresión, como dije antes, se vuelve un niño que llora, que pide perdón, que no lo va a hacer más, que se vuelve un novio nuevamente, y se lo vuelve a perdonar y se vuelve a estar juntos. Este relato tremendo realmente hace muy difícil cortar un vínculo, hace altamente complicado y a veces lleva muchísimos años de tiempo. Y a veces mujeres inteligentísimas, profesionales, como hablabas recién Gonzalo y como habló más temprano Cristina y vos Betsabé, el hecho de decir ¿cómo me puede pasar a mí? Si soy independiente, si soy inteligente, si tengo amigas, si tengo un proyecto de vida, si tengo cosas para hacer, ¿qué me está pasando? Y le está pasando que no alcanzó a conocer a esta persona, que no pudo tener un diálogo más profundo porque, bueno, esta persona, como buen manipulador, vive envuelta en una nube de social muy de mucho contacto, de muy hacia arriba, y da la impresión de que fuera súper simpático, súper buenísimo. En todos los casos que hemos visto últimamente por televisión, los vecinos siempre han dicho buenísimo, respetuoso, simpatiquísimo, jamás pensamos que podía hacer esto. Es una trampa, realmente entrampa a su víctima, que en general es su mujer, y su mujer, que lo ama encima, se siente entrampada en esta situación. Siempre amedrantan que van a matar, o que se matarán ellos, o que van a matar a los niños. Entonces, todo esto queda también muy circunscripto a los modelos familiares, que no me puedo ir. Vos decías, me da vergüenza contarlo a los vecinos, me da vergüenza contarlo a la familia. Pero si no contamos, bueno, no salimos. Y hay como una especie de tolerancia y de un mayor silencio, y eso genera muchísimo miedo. Y de esto se agarra este hombre, que va a generar miedo, y el miedo es paralizante, en general es bloqueador. Entonces, bueno, por eso es tan difícil cortar estos vínculos. Ellas hasta llegan a pensar que sin ellos no van a poder vivir, que sin ellos no van a poder respirar. Mira lo que él, mira, yo he escuchado así por ahí frases que dice la misma familia, ni siquiera es él, la hermana, la prima, pero vos vas a poder, no vas a poder si él te paga todo. Y cuando la mujer empieza a ver, él no paga muchas cosas, y cuando la mujer trabaja, porque aparentemente puede trabajar y por ahí son trabajos que son cerca de la casa o que son de poco tiempo, se trabajan muchas veces en la casa, entonces vos estás trabajando, estás en contacto aparentemente con personas, pero sin querer estás sola, estás aislada. Y vos vas a poder, así como que la misma familia te pone esa duda de si vas a poder, vas a poder con pagar las cosas. Y la mujer no, por ahí no puede pensar o no se da cuenta de decir, si yo estoy pagando muchas cosas de las que se están viviendo en la casa. Bueno, eso. Esa trampa es el famoso doble vínculo, que si hago está mal, y si no hago también está mal, y de eso no se puede salir. Entonces allí es donde uno piensa, ¿y cómo hago para salir? Y se requiere, primero que nada, una enorme fuerza, como la que tuviste vos, como la que tuvo Miriam Dottori y tantas mujeres de las que has hablado más temprano, que han podido salir con apoyo psicológico, apoyo jurídico y mucho apoyo social. Todavía la justicia por ahí todavía no va acompañada, porque los tiempos de la justicia por ahí son medios lentos, y la mujer en muchas ocasiones tiene que volver al hogar. Por eso, por suerte, han surgido de nuevo algunos refugios, y espero que surjan más, y sobre todo espacios como el que tenemos aquí mismo, que vos más luego lo vas a indicar, y como unos cuantos espacios que hay sin ningún costo, y también estos canalizadores, como es esta obra, para mostrar cómo es la problemática, para tratar de hacer entender cómo se vive la problemática y cómo se pasa amor, odio, dependencia, independencia, agresión, lamento y llanto. Y bueno, y con todo esto es como que es muy difícil volver para atrás, pero se puede. Dije, gran fuerza, ayuda, y aceptar la ayuda psicológica, familiar, jurídico y social. Y esto es para hablar un montón más, ¿sabes? Sí. Te devuelvo el espacio porque ya se va terminando este tercer bloque. No sé si querés agregar algo más. Yo está muy interesante, la verdad que da para hablar muchísimas cosas y se me vienen muchísimas preguntas. Una de las cosas que hay que solucionar, y creo que las personas que han salido han logrado, por esto que vos decías más temprano, de ir a preguntar y participar, entonces los secretarios judiciales empiezan a ayudar, y es unir las causas, porque hay causas que dependen de la nación, otra depende de la provincia, otra depende de la justicia civil. Entonces, cuando encontrás, tenés dicotomizado una persona que ya su personalidad está partida en varios pedazos. Entonces, esta dicotomía, este partir en varios pedazos también su causa, es como que no lo ves. Ahora, cuando unís todas esas causas, estamos frente a una persona que realmente no puede estar con esta mujer al lado, que no puede estar con estos chicos. Entonces, eso también, creo que todos desde los distintos lugares, el micrófono tuyo, la obra, lo que hace Cristina permanentemente desde lo social y político y cultural, bueno, ver la unificación. Sí, yo creo que esto que estamos logrando, estamos haciendo ahora, el hacer puente, el puente con una abogada, que es la parte legal, que tenemos en nuestro programa Cristina, el puente con los chicos de las obras, ir haciendo puentes. Yo, para mí son redes que son silenciosas, pues, de alguna forma, pero que todos van ayudando y se va esparciendo. Y si a eso vamos sumando cada día más y más ayuda y más cosas, vamos a lograr a muchas mujeres poder salvarlas. Ya la justicia se dio cuenta que la distancia no solamente basta, hay que ver qué distancia es esa distancia, que no es solamente la distancia del papel, sino una distancia física, real y de muchos metros. Sí. Por eso las que tienen distancia o tenemos distancia, siempre hay que llamar y avisar. Cualquier cosa, por más pequeña, insignificante que sea, hay que avisar, porque de esa forma estamos avisando a la ley que algo está pasando y que eso se puede hacer real. Hay que llamar al 911 cuando hay una violación de la restricción de acercamiento y no tener miedo, no decir no, porque pobre, porque para que vean los chicos, para que, no, si tiene una prohibición de acercamiento, la tenemos que hacer valer, hay que llamar al 911 inmediatamente, y si viola más de dos veces la prohibición de acercamiento, tendrá que ir preso, es lo que dice la ley, y hay que exigir que así sea. Y depende de nosotros hacerle saber a la ley, y no de pulseritas o de cosas que a la vez nos agreden más todavía. Sí. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Volver a vivir mirando pa' ti. Caminando por la calle tan feliz, voy dejando atrás, ya lo perdí. Lo que queda es parte del olvido, lo que queda es parte del descuido. Paso a paso voy dejando atrás, la luna se asoma y mira por detrás. Es un cuento de pura realidad. Su carita delicada no la miré. Sus gritos del pasado no los miré. Su sonrisa tierna no la aprecié. Lo que parece no es siempre lo que ve. Va llegando, la luz se va retirando y la oscuridad todo va dominando. Juntamos muchos miedos, me suena a cuentos fantásticos. Su carita delicada no la miré. Los puntos del pasado no los miré. Su sonrisa tierna no la aprecié. Thank you. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Continuamos con Mujeres Unidas. Te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033, nuestra página de Facebook Mujeres Unidas Podemos. Recordá que estamos esperando, ahora en un ratito me fijo quién nos ha escrito y ya para dar el ganador, nos pueden encontrar en Facebook Mujeres Unidas Podemos, por Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles a partir de las 16 horas. Te esperamos. Y recordá que tenemos nuestra abogada de 14 a 17 horas en Rioja 1509. Es Janet Maldonado, así que ella te está esperando. Si no estás escuchando, te venís y ella te da para ayudarte a dar estos primeros pasos. Te recuerdo también la obra de teatro libre, Un cambio para cambiar, no te la pierdas, en la nave universitaria, la Sala Roja, 21:30 horas, mañana 1 de diciembre. Así que no te la pierdas porque está muy, muy linda y allí vamos a estar nosotras también. Estela, un tip, aunque sea por el tiempo. Mira, creer, esto va no solamente para toda la, va también para las autoridades, creer que esa amenaza de una muerte anunciada es real. Creer, primero que nada. No temer a la visibilización. La visibilización ayuda a salvarse. No aceptar ser tratada como una loca, porque ser que te digan loco, hay que demostrarlo. Eso a veces aniquila la autoestima y hace muchísimo daño. Hace falta punir, pero por sobre todas las cosas hace falta prevenir. Y si bien es cortar el vínculo, es muy difícil tratar todos los problemas de soledad, de depresión, de estrés, ir a atenderse, a pedir ayuda y aceptarla y no vivir con culpa este problema. Bien. Bueno, yo antes de despedirnos le quiero dar el agradecimiento y un beso a todo mi equipo que está siempre y un gran apoyo, y a Gonzalo Palacios, y quiero hacer extensivo nuestro saludo a Rosana Dottori, que por haber podido venir acá, estar presentes, contarnos lo que están haciendo y que esto, que nos vayamos uniendo las diferentes áreas, dentro de la locución, la parte de actuación, la televisiva, que todos vayamos haciendo puentes y logremos que por lo menos visibilicemos y tratemos de ayudar a más mujeres y que más mujeres sean una más para estar, para vivir y para ver crecer a sus hijos, y una gran vida tienen por delante. Así que seguro, ojalá así sea. Les agradezco tremendamente este espacio de reflexión, de para compartir fundamentalmente. Gracias por los mimos, yo les cuento que me regalaron un chocolate cuando llegué, así que me voy más que contento todavía. Y también les dejo una frase, que es la última frase que ella escribe en su carta, que es el hilo de la obra, y es: si hoy seguimos pensando como ayer, nada será diferente mañana. Bien, bueno, muchísimas gracias. Y como te digo siempre, tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. El próximo miércoles tengo un compromiso con vos, te espero. Besos, chau, chau. Te pongo a haz lo que quieras, entrar o salir, sin nadie contar.